esperando la respuesta. En la oración que hice, en la presencia de Dios, y toda mi esperanza he puesto en mi Señor, que me ayude en el problema que estoy viviendo yo. Le pido muchas cosas, le pido compasión. Respóndeme, Señor, responde mi oración. Te ruego, mi Jesús, me escuches, por favor. Sosténme en el camino, sosténme hasta el final. Atiende mi oración con todo el corazón. Paciencia me has dado y respuesta he esperado. Respóndeme, Señor. Respóndeme, Señor.